Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hoy en el programa tenemos una gran invitada para hablar de bicicleta. Es Carolina Redondo, ya está desde La Ceja, Antioquia, es comunicadora social y ha sido un amante de la bicicleta desde muy, muy, muy pequeña. Ha competido en mountain bike, en ruta, y hoy en día es una gran promotora del ciclismo y del ciclista y de los y las ciclistas como actores viales. Caro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, súper feliz que me hayan hecho la invitación a este programa. Ya creo que la semana pasada había hecho una pequeña colaboración. Entonces, sí, muy contenta. Estoy acá en un municipio que es de mucha tradición ciclística en Antioquia, en Colombia. Creo que es el municipio que más bicicletas tiene per cápita. Wow. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Leandro, hola, mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Contanos un poco cómo tu experiencia de ciclista, cuando elegís el equipo de la bicicleta, la ropa, indumentaria, qué detalles tenés en cuenta. Pues yo en la bici empecé, digamos que, es que no sé si decir muy pequeña o, porque es que por lo general los deportes empiezan, pues ya los niños empiezan muy, muy, a una edad muy corta, pues que 3, que 4, que 5, yo empecé como a los 12 años, vengo de una familia pues toda muy deportista, hacían otros deportes, yo encontré llegué como a la bici sola, empecé pues en mountain bike y ya luego corrí ciclismo de ruta y de pista. Entonces he estado como en varias modalidades del ciclismo y ahorita hago ciclismo recreativo. De hecho, acabo de llegar de hacer una montadita pues que hago diaria como de una hora, dos horas, más o menos. Sí, tenés tu indumentaria. ¿Tenés indumentaria para hacer esa actividad sí. En especial? O sea, bueno, cuando salís entonces, un rato en el día o si en el fin de semana haces algo de que tenga más carga horaria, o sea, por ejemplo, salís capaz que el día completo. ¿Cómo enfrentás pues los elementos? ¿El sol, lluvia, frío? Sí, les voy a contar. Como yo hice ciclismo pues a nivel profesional, entonces utilizo como una indumentaria muy parecida como a la que yo utilizaba en competencia, ¿cierto? Pues en bici hay gente que a veces sale con una indumentaria pues más relajada porque utiliza la bicicleta como medio de transporte, entonces digamos para la oficina y así, pero yo lo uso como de manera muy deportiva. Entonces utilizo como la pantaloneta que trae pues la badana que es puesta como protectora pues para que uno no se maltrate, entonces esa es lo que uso, y el jersey, que el jersey pues es como pegadito, viene con cierre, bolsillitos especiales y todo esto viene con una tela pues especial que tiene un montón de tecnología, que transpira, que tiene compresión y que hace pues un montón de maravillas. Eso en cuanto a la ropa, yo siempre uso guantes. Me gusta mucho usar guantes porque me siento como que agarro mucho más la bicicleta. A veces con el sudor no me gusta no tener guantes porque siento que se me pueden lisar pues las manos ahí en el manubrio. Nunca salgo sin casco. Siempre, siempre, siempre, así sea la vuelta más corta o que voy a ir hasta la esquina, siempre uso el casco. Y en mi trayectoria como ciclista me ha salvado pues o sea, me he caído y el casco siempre me ha protegido. Entonces para mí el casco es no negociable. ¿Qué más? Ah, bueno, y uso unas zapatillas pues especiales que son las de ciclismo que tienen calas. Pues no sé cómo le digan ustedes allá, calas. También calas. Que son las que se que son las que se ponen pues a los pedales especiales. Que hay mucha gente que le teme mucho pues a esto, pero esto hace que uno tenga muy buen apoyo y que haga la fuerza en la parte del pie donde se debe hacer. Entonces que esa carga vaya muy bien y que uno lleve pues como también la pierna alineada. Entonces me gusta mucho. Obviamente al principio es un poquito difícil como adaptarse pues a esto, pues porque se tiene que acostumbrar a uno a sacar el pie, pero ya cuando te acostumbras te hace que tengas, pues como les digo, que se aplique la fuerza donde se tiene que aplicar y el pedaleo sea pues como más te permite un pedaleo circular, digamos, correcto, ¿no? Sí, y circular, que puedes hacer fuerza al levantar, ¿no? que no estés como abriendo las rodillas como no son, ¿cierto? Hay gente cuando, por ejemplo, no usa ese tipo de pedal, que hace, por ejemplo, el apoyo en el talón o en la mitad del pie, claro. Pero eso se tiene que hacer, pues técnicamente se dice que la fuerza se hace en el primer metatarso, sí. Que es como donde empiezan los deditos. Entonces eso hace que tú apliques la fuerza en el punto que es, entonces también evita lesiones y todo eso, entonces por eso me gusta pues mucho usarlas. ¿Qué también es lo negociable? Las gafas. Claro, claro, claro. Porque puede caer cualquier mugre, porque digamos el sol, ahorita por ejemplo salí en el atardecer y yo creo que si no hubiera tenido las gafas pues no me hubiera impedido ver los motociclistas, otros ciclistas, huecos, porque hay un punto como el atardecer donde el reflejo pues es muy grande. También cuando llueve, o sea, las gafas para mí no. De hecho, me devuelvo. Si no las llevo, yo digo, no monto. Sí. Porque no, sí. Pues, no, como que no consigo salir con gafas. Tengo una pregunta. Eso, digamos, para el ciclismo. Para el ciclismo de ruta, en montaña todavía es más protección, porque pues hay, digamos, barro, polvo. Entonces también las gafas son súper importantes. Cuéntame. Tengo una pregunta que acá con mi hija nos peleamos, que es, ahora que dijiste sol me acordaba, ¿no? Usas para no insolarte, ¿no? Los días que hace mucho calor, ¿no? O al mediodía que hace mucho calor. ¿Usas protector solar o remera manga larga? De verano, ¿no? Fresca, pero manga larga, que haga sombra. Lo que pasa es que, mira, acá por ejemplo, esa discusión es muy válida. Lo que pasa es que yo sufro como de calor. Entonces hace mucho tiempo no volví a comprar ningún jersey con la manga larga. Pues no me gusta mucho, ¿cierto? Y también se usan como unas manguitas, que son, pues no sé cómo, sí, son como unas mangas que se ponen, que también protegen mucho. Yo montaba con una amiga que es dermatóloga. Entonces nos llamaba mucho la atención de que ojalá siempre usáramos la manga larga, ¿cierto? Porque el sol es, pues el sol hace estragos. De hecho, los guantes también los uso para que no se me vean así como las manos ya todas arrugaditas de viejito. Sí. Entonces los guantes me gustan pero sí es mejor utilizar como el jersey pues con la manga larga. Pero de todas maneras siempre uso protección solar y a veces también digamos para el frío o el sol y salgo como con un jersey que es como térmico. Claro. Y ese entonces me está cumpliendo las dos funciones. Me protege el sol, pero también a veces aquí hacen pues como unos vientos muy grandes, entonces me protejo. Pero el sol, tanto como en la parte de la pierna que me queda expuesta y en el brazo, nunca salgo sin antisolar. Eso es otra cosa que si no me paro en una farmacia a comprar un sachet o algo del sol. Y de hecho con esta amiga dermatóloga que les contaba salíamos y ella nos llevaba como muestras de protector solar, porque la idea es que uno tiene que repasar cada 2 o 3 horas ese protector solar. Una vez sale que ya pues con lo que se aplicó por la mañana tiene, pero no, la idea es que uno se tenga que hacer como cada 3 horas esté repasando pues el protector solar. Te hago una pregunta que ahí sí. me había quedado el Cuando andás por la ciudad, el espejo retrovisor, que era otra discusión que teníamos nosotros, sí. ¿No? ¿Te sirve? ¿Lo usás? ¿No lo usás? ¿Lo tenés y no lo usás? Yo nunca lo he usado, porque pues yo la bici no la he usado mucho como medio de transporte, porque yo apenas ahorita estoy viviendo acá, que es como una parte del campo y digamos como que el terreno es más plano, pero yo vivía en Medellín y transportarse, pues como en la parte en la que yo vivía en Medellín, Medellín es como, yo no sé si pues si conocen, pero es como una planicie entre unas montañas, entonces para llegar a los lugares hay que escalar muchas montañas, entonces a mí como que la bici en Medellín como medio de transporte no me servía, a pesar pues de que era súper ciclista, entonces como medio de transporte no la usaba mucho, por eso nunca usaba el retrovisor, porque digamos a mí yo tengo unas habilidades ciclistas que ya he desarrollado pues de todos estos años que llevo montando en bici, entonces tengo la costumbre siempre de mirar para atrás. Por ejemplo, ahorita que venía como pensando en cosas para contarles, digamos yo veo que un carro paró y antes de abrirme pues miro para atrás que no vaya a venir una moto, otro carro, o sea, siempre estoy muy, digamos, en la jugada de todas las cosas que están pasando en la vía. y tengo muchos reflejos y estoy como mirando para atrás constantemente y avisándole a los carros como las maniobras que yo voy a hacer. Pero creo que es muy válido el espejo retrovisor. Puede servir mucho para estar mirando qué es lo que va a pasar. Así como sirve en el carro y en la moto, en la bici podría servir. Pero como yo tengo la bici súper adecuada como para competencia, entonces imagínate ponerle más peso ahí con el espejo. Sí. Claro, sí. Claro, ¿audífonos sí, o no cualquier audífonos? Cualquier cosita suma. Mira, esa discusión también se ha presentado mucho. De hecho, acá llegó la franquicia del Tour de Francia, que hoy justo había salido a montar con ese jersey que se llama L'Etape. Ellos prohibieron, por ejemplo, que las personas fueran a esa competencia con audífonos. Eso fue ya hace unos años. Hay muchas marcas de audífonos que han hecho unos audífonos que no tienen cancelación del ruido exterior. Esos son muy buenos, porque vos estás oyendo música, pero estás consciente de todos los ruidos, y esos entran como por el hueso, no se meten como dentro del orificio de la oreja, sino que son externos, y por ahí entra el ruido. Claro. Sí, hay muchas marcas que ya los han sacado, pero son súper buenos, yo los tengo. Sin embargo, también es importante controlar el volumen. Por ejemplo, antes de que existieran esos audífonos, y yo ya quería montar, yo solo me ponía un audífono, pues, de los normales, para que en el otro esté súper consciente de lo que está pasando. Pero yo también soy, pues, como que digo, no me gusta cuando salgo con gente, no me gusta oír música, porque para eso salí a compartir con la gente. De hecho, me da pereza que uno les hable, ¿qué? ¡Ay, no te oigo! Tengo la música súper dura. Y yo, no deberías, porque eso es irresponsable. Entonces, cuando salgo en grupo, pero ya que vamos a coger una subida larga, que todos vamos a nuestro paso, ahí sí va uno musicalizado, y eso pues le da ritmo, lo motiva a uno, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la ciudad yo no los usaría mucho, porque en la ciudad hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Cualquier sonido te puede alertar, ah, viene un camión, viene una moto, pasó algo, alguien frenó. Uno tiene que estar muy alerta de todo lo que está pasando. Yo digo que para montar en bicicleta vos tenés que estar con los cinco sentidos. Entonces, si cancelas uno, que es el audio, grave. Entonces, usarlos con mucha responsabilidad o usar este tipo de audífonos que no cancelan el sonido exterior. Sí, excelente. Caro, te hago una pregunta más, que vos decías que para vos el casco es no negociable. ¿En Colombia es obligatorio el uso del casco o es optativo y vos lo usás por una cuestión de seguridad? No. En Colombia para las calles no es obligatorio. En las competencias ya sí es mega obligatorio. Pues claro. Digamos, antes, si ustedes ven como el ciclismo de ruta de antaño, vos ves ciclistas, por ejemplo, en las subidas se quitaban el casco y así, pero a raíz pues, de tantos accidentes y tantas pérdidas de grandes ciclistas, ya el casco todo el recorrido, todo el tiempo y con una reglamentación, pues, importante, pero aquí en Colombia no hay una medida que diga que el casco está todo el tiempo en bicicleta. Debería, pero no. Che, buenísimo, Caro, la verdad que te pero yo sé que sí salva vidas. O sea, te juro que, de hecho, dicen que cuando uno se cae y el casco ya como que tuvo ese primer impacto grande, vos ya deberías cambiar el casco, porque claro, ellos están diseñados para eso, para absorber todo ese golpe de esa caída que uno tuvo. Claro. Sí. Después de un impacto ya no volvería a absorber lo mismo que absorbía antes, con lo total, cual por eso hay que cambiarlo, ¿no? La recomendación sí es cambiarlo. Bueno. Y claro, también pues tener los cascos que tengan como todas las pues la reglamentación. Hay una tecnología que se llama MIPS, que es como un circulito que hay que se adapta como a tu cabeza, porque el casco debe ser de tu tamaño, pues debe como cumplir unas normas también de seguridad. Claro, debe estar homologado. Bien, bueno, Caro, muchas gracias por tu tiempo, por la nota, y bueno, esperamos tenerte dentro de poco, porque te vamos a volver a llamar seguramente como buena ciclista experimentada y con mucha experiencia. Así que, referente de bicicleta. Sí, y más que nada por Colombia, que siempre están como allá arriba con el tema del uso de bicicletas y moverse en bicicleta. Los tenemos como referencia, así que te vamos a estar preguntando y haciendo una entrevista nuevamente. En vivo la próxima. Ay, no. Sí. Claro, no. Yo feliz. Me encanta compartirles esto. De verdad, yo siempre digo que la vida es otra subir sobre una bicicleta. Soy muy feliz cuando puedo salir a hacer mi, mi montadita diaria, y pues yo creo que la invitación también es la gente a que se anime, que en realidad como que las alegrías y la felicidad que da la bici es muy grande. Eso sí, haciéndolo con responsabilidad, teniendo como todas estas medidas de las que hemos hablado hoy en cuenta. Y por acá siempre disponible, en esta tierra de los escarabajos. Gracias, Caro. Bueno, muchísimas muchas gracias. Caro. Un beso grande, ¿eh? Saludos. Bueno, que estén bien. Chao. Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.